pasar y transcurrir. No nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Programa con recuerdos, el recuerdo principalmente de ese gran dirigente, ese gran compañero, ese gran luchador, Marcelo Nono Frondizi. Vamos a recordarlo en el programa de hoy con distintas voces. También se cumplieron ayer 17 años del asesinato de Costecchi y Santillán, que algún diario tituló "La crisis se llevó dos muertes", y gracias al trabajo periodístico de fotógrafos se pudo saber que esa crisis que se había llevado dos muertos había sido una brutal represión, por la cual están presos con cadena perpetua dos responsables nada más. Darío Santillán, Maximiliano Costecchi, siempre presentes, siempre presentes. Y también en el programa de hoy vamos a estar haciendo mención a esa lucha ejemplar que llevan los trabajadores y trabajadoras de prensa de Telam. Ayer, 26 de junio, se cumplió un año de esa lucha y estuvimos llevando la solidaridad de Cetera junto a Sonia Lesso. Vamos a empezar el programa de hoy. Hubo un acto de homenaje recordando a Marcelo Nono Frondizi. Vamos a escuchar el recuerdo de Hugo Yasky, evocando al Nono Frondizi. Para mí es, ¿cómo les puedo decir? Una alegría... Es reconfortante haber vivido con un compañero así y sentir que lo seguimos llevando vivo, porque uno lo ve en esa foto y es el Nono que nos está diciendo ¡pam! ¡Fuerza! Era Hugo Yasky recordando al querido compañero Marcelo Nono Frondizi. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tristeza de la ciudad, por favor no vuelvas, hoy no quiero verte aquí, no, no, no sigas con esto más. La gente que camina por la calle te lo agradecerá. No sigas con esto más. Nada, nada. No sigas con esto más. Y ayer, miércoles 26 de junio, la UTE Cetera Capital hizo una concentración frente a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires porque el gobierno de la ciudad intenta cerrar las juntas. Esta concentración es en defensa de la escuela pública en las modalidades de adultos y artística. Vamos a escuchar a Eduardo López, secretario general de UTE y secretario gremial de Cetera. Vamos a escuchar fragmentos de su discurso frente a la legislatura en la lucha de UTE contra el cierre de las juntas de artística y adultos en la Ciudad de Buenos Aires, otro ataque de Rodríguez Larreta a la educación pública. Hay que decir que fue un honor el ataque de los gobiernos de derecha al arte, a las escuelas artísticas. Fue un honor el ataque de los gobiernos de derecha a las escuelas de adultos. ¿Por qué las atacan? Porque educan a los vulnerados. Educan a los que, imagínense, quisieron cerrar las secundarias nocturnas. ¿Cómo no van a querer cerrar el área de adultos? En los años 90 sacaron la modalidad de adultos, sacaron la modalidad de artística y sacaron la modalidad de educación inicial, especial también. Las sacaron como áreas y las pusieron como regímenes especiales. Entonces decíamos, no vuelven nunca más, inicial, ni adulto, ni artística, y volvieron. porque no se fueron nunca. Lo mismo va a pasar. Lo que bailaron acá, la lucha de las compañeras, de los estudiantes, va a seguir. Las escuelas de arte van a seguir. Las escuelas de adultos van a seguir. Los que se van a ir, los que van a hacer un mal recuerdo, son estos gobernantes, no tengan duda. Era Eduardo López en el acto frente a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires contra el cierre de las juntas y en defensa de la escuela pública y las modalidades de adultos y artística. Canto maestro. Tristeza de la ciudad. Por favor no vuelvas. Hoy no quiero verte aquí, no, no. No sigas con esto más. La gente que camina por la calle, te lo agradecerá infinitamente. Por la memoria, la verdad y la justicia. Viviana Anmetla Cotto nació el 7 de octubre de 1951 en Capital Federal. Era maestra en la localidad de El Calafate y Río Gallegos. El 27 de junio de 1978 fue secuestrada en San Justo, La Matanza, partido bonaerense. Canto Maestro recuerda a Viviana Anmetla Cotto, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Y suceden a veces conflictos en las provincias educativos, y este es el caso en Neuquén. Vamos a escuchar a Marcelo Gualiardo en una conferencia de prensa explicando los motivos de la demanda de Aten Neuquén. Queremos compartir con la comunidad educativa de toda la provincia una preocupación que tenemos como organización sindical, que está relacionada con distintas situaciones que se han vivido en los últimos meses, que si bien son aisladas, no dejan de ser un motivo de alarma, o por lo menos de ocuparnos sobre ese tema, que tiene que ver con hechos de violencia de familiares o personas relacionadas con estudiantes sobre trabajadoras y trabajadores de la educación. Esta es una situación que para nosotros no podemos dejarla pasar, porque afecta a la integridad física, a la integridad psicológica, al funcionamiento de nuestras escuelas, y que la escuela debe ser un ámbito donde no exista violencia, y menos aún una violencia que pueda provenir entre adultos. Era Marcelo Gualiardo, secretario general de Aten, entidad de base de Cetera en Neuquén. Canto maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro. Los malditos, los de malditos, la historia, los se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Emilio Mariano Jáuregui nació en 1940, político, sindicalista y periodista. A los 20 años realizó audiciones en Radio Municipal. Trabajó en La Nación, El Siglo y Crítica. Desde el sindicato de prensa comenzó su actividad militante, propuso una práctica asamblearia y de consulta permanente con los afiliados. En 1964 fue expulsado del Partido Comunista. Por su labor gremial fue nombrado secretario adjunto y luego secretario general de la Federación Argentina de los Trabajadores de Prensa, FATPREN, además de alcanzar un puesto en el Comité Confederal de la CGT. Entre marzo y abril de 1966 visitó China y Vietnam, lo que despertó en él una valoración de Mao y de la gesta vietnamita. Debido a ese viaje publicó, junto a Eduardo Hosami, en el diario El Mundo, una serie de artículos titulados Vietnam, la guerra más larga del siglo. Con el golpe de Estado de 1966, encabezado por Onganía, se intervino gran parte de los sindicatos, entre ellos el de prensa. En el 68, Jáuregui participó activamente en la CGT de los argentinos y por ese entonces se sumó al partido Vanguardia Comunista. Un año más tarde, visitó el país Nelson Rockefeller. Emilio decidió entonces encabezar una marcha en la capital federal organizada en su repudio. En la represión a la manifestación, un patrullero lo persiguió, emboscándolo en la calle Anchorena, a pocos metros de Tucumán, donde ese mismo día lo asesinaron. Fue el 27 de junio de 1969. Canto Maestro recuerda a Emilio Mariano Jáuregui, un ejemplar sindicalista, un referente del periodismo, un cronista militante. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Raúl Ferrari, representante de Cipreva, de Telam. Bueno, un año de lucha, hoy se cumple un año acá, exigiendo la reincorporación de 350 trabajadores y trabajadoras de Telam. Bueno, ¿cómo se vivió este año? Y bueno, muchas visitas, mucha solidaridad. Sí, bueno, fue un año intenso, donde, como vos dijiste, tuvimos muchas visitas, mucha solidaridad, pero durante todo el año nos sentimos abrazados por todos los sectores políticos, sociales, artísticos, culturales. Cuando sostuvimos después del 26 de junio, ¿no?, que hoy se cumple un año, el 26 de junio de 2018, después de que este gobierno logró el acuerdo con el FMI, nosotros fuimos los primeros despidos después de ese acuerdo, durante el Mundial de Fútbol, cuando un día que jugaba, empezaba el Mundial de Fútbol, que le fue bastante mal a la Argentina, ahí se ejecutaron 354 despidos, más tres compañeros que habían sido despedidos una semana anterior. Como te dije, nos sentimos durante todo este año abrazados por muchos sectores que nos dieron fuerza, confianza para sostener la lucha, hasta que el 18 de octubre, por la justicia, nuestros compañeros fueron reincorporados. Esa fue un fallo de primera instancia. Y ahora nos encuentra, después de un año, hace ya cuatro semanas este viernes, que estamos haciendo un acampe todos los días desde las 6:30 de la mañana a 7, que es horario que empieza a funcionar la Cámara Laboral hasta que termina su funcionamiento por la tarde, haciendo actividades, bueno, volanteadas, con compañeros que nos vienen a visitar, dirigentes como ustedes que vienen a brindar su apoyo. Y hoy, en ese año que estamos conmemorando de lucha, de resistencia, de unidad, comenzamos un paro de 24 horas a partir de las 0 horas en la agencia a todos los trabajadores. Hoy a las 6 de la mañana iniciamos una actividad que fue estar con vendas en los ojos y en la cara y con velas y con carteles pidiendo justicia y que deje de dar vuelta esta cámara, que no se deje apretar por los sectores de gobierno como viene sucediendo en otras situaciones y que, bueno, los compañeros sigan trabajando, que se ratifique esa sentencia que fue en primera instancia y sobre todo, bueno, sostener lo que venimos sosteniendo durante todo este tiempo, que no solamente son los puestos de trabajo, sino que sostenemos que la agencia sea un espacio donde la comunicación sea democrática, plural y federal. Raúl Ferrari, representante de los trabajadores y trabajadoras de Telam, desde Cetera nuestra solidaridad, un abrazo. Y bueno, vamos a ganar, vamos a triunfar. Bueno, un abrazo, compañero de Cetera. En este acto, a un año, estuvieron también Tati Almeida, Sergio Maldonado y distintas personalidades que a lo largo de este año supo rodearse esta lucha de referentes sociales, sindicales, culturales, políticos. Y en ese mismo acto que estuvimos con la secretaria general de Cetera, Sonia Lesso, vamos a escuchar el mensaje que ella dejó. Estamos acá mostrando, como siempre, nuestra activa solidaridad con los compañeros y compañeras de Telam, diciendo que tenemos derecho a hacer escuchar nuestras voces, repudiando la actitud del gobierno, la actitud de Lombardi con respecto al despido de los compañeros de Telam, exigiendo una justicia independiente que realmente falle a favor de los trabajadores y trabajadoras de Telam. Y como siempre, hemos estado desde el primer día en la calle en solidaridad con los compañeros de Telam y con todos los compañeros y compañeras despedidos. En particular, rechazando esta actitud de los grupos monopólicos y concentrados de comunicación que han dejado realmente a muchos compañeros de prensa sin trabajo y nos han prohibido a los ciudadanos y ciudadanas del derecho a escuchar muchas voces. Así que por el derecho a pensar, por el derecho a escribir, por el derecho a decidir, por el derecho a la comunicación, que es un derecho humano fundamental, estamos acá y vamos a seguir defendiendo a los y las trabajadoras de Telam. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Maestro no es quien siempre educa, pero sí de quien de repente se aprende. Yo casi no sé nada, pero sospecho de un montón. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. El mundo es mágico. Las personas no mueren. Están encantadas. Joao Guimarães Rosa. Palabras maestras. Palabras maestras. Podem me chamar e me pedir e me rogar. Podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, melhor lhe pedir. Não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar e até sorrir e até chorar. E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você. Canto Maestro. El programa de Cetera. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia.

2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Mi nombre es Pablo Imen, quería comunicar, compartir con ustedes la realización en el día de mañana del encuentro Simón Rodríguez y los sindicatos educativos, género, diversidad e interculturalidad, que es una iniciativa compartida del sindicato de base de la CETERA AMP de La Rioja y la Universidad Nacional de La Rioja, como parte del ciclo de actividades a propósito de este año que se cumplen 250 años del natalicio de Simón Rodríguez, Maestro de la Patria Grande. Ese es el título que convoca el encuentro y me parecía importante compartirlo con todas y todos ustedes, ya que en general los medios de comunicación, por lo menos los hegemónicos, tienden a difundir de manera, por supuesto, tendenciosa e interesada, una visión de la educación a partir de los conflictos generados por el incumplimiento del Estado en materia de garantía de derechos, desde la infraestructura a la paritaria nacional docente, o, si ustedes quieren, en voces académicas que suelen reivindicar la noción de calidad educativa que defiende el Banco Mundial, la OCDE, y cuyo paradigma es el dispositivo de las pruebas PISA. Entonces, frente a la idea difundida de que una buena educación es aquella que propicia resultados aceptables en un operativo estandarizado de evaluación, o aquella que logra fomentar la mentalidad o subjetividad de emprendedores o capitalistas de uno mismo, que acepten la incertidumbre del desempleo del hambre, existen en nuestro país y en la región, y creo que en el mundo, una enorme cantidad no solo de denuncias de aquellas concepciones educativas, sino también de alternativas pedagógicas de carácter contrahegemónico, de carácter democratizador, como las que, por ejemplo, se expresan en los múltiples congresos de los sindicatos de base que este año se están llevando por iniciativa de la CETERA y que culminarán en septiembre con un congreso nacional. Era el pedagogo Pablo Imen contándonos este encuentro que se realiza en la Universidad de La Rioja, Simón Rodríguez y los desafíos educativos, género, diversidad e interculturalidad. Canto Maestro, el programa de Cetera. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Peroba do campo, nó da madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a figa, é o vão, festa da colheira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no céu, uma ave no chão, é um regado, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro guiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau, é João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de tudo, um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de tudo, um pouco sozinho. Preda, caminho, pouco sozinho. Pedra, caminho, pouco sozinho. Pedra, caminho, eu tô. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Lástima. Yo sé lo que siente el pájaro enjaulado. Ay, cuando el sol brilla en las laderas de la montaña, cuando el viento sopla suave a través de la hierba germinada y el río fluye como una corriente de cristal, cuando el primer pájaro canta y los primeros brotes abren y el suave perfume de su cáliz robado. Sé lo que el pájaro enjaulado siente. Yo sé por qué el pájaro enjaulado bate sus alas, hasta su sangre es roja en las barras crueles, porque es necesario volar de regreso a su percha y aferrarse, cuando él de buena gana estaría en la rama como un columpio. Y un dolor aún palpita en las viejas, viejas cicatrices, y que laten de nuevo con un aguijón más agudo. Sé por qué bate su ala, sé por qué canta el pájaro enjaulado. ¡Ay de mí! Cuando su ala está herida y siente dolor de pecho. Cuando golpea sus barras, él desea ser libre. No se trata de un villancico de alegría o regocijo. Sin embargo, una oración que él envía desde el núcleo profundo de su corazón. Sin embargo, un motivo que alza al cielo, que lanza. Sé por qué canta el pájaro enjaulado. Olds Lawrence Dunbar. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Seguimos recordando al querido Marcelo Nono Frondizi, esta vez Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital y secretario general adjunto de la CTA Nacional. Hoy no estamos celebrando. Nosotros sufrimos una pérdida muy grande. El Nono pudo trascender a ATE, a la CTA, a la EMBAR. El Nono tuvo esa capacidad que solo muy pocas personas tienen de poder convertirse en algo maravilloso. Y nuestra organización sindical lo extraña. Yo lo extraño. Y nos cuesta, porque en este momento de resistencia, donde los trabajadores y las trabajadoras piden un sindicalismo fuerte, él tenía la palabra justa. Él tenía la habilidad de poder escuchar, de esperar y de sentarse frente a nosotros para indicarnos ¿por dónde? Y yo siento una responsabilidad de haber conocido al Nono, la responsabilidad de matar su bandera, la responsabilidad de llevar a este sindicato a un lugar donde él lo quería llevar, porque el Nono fue parte de la refundación, porque el Nono estaría ahora militando con nosotros para sacar a Cachorro Godoy del gremio, porque el Nono estaría militando en la calle a pesar del enojo de los cerrebelistas, para que pueda volver un proyecto popular, nacional y de liberación, porque el Nono estaría peleando por la patria grande, con la que él siempre soñó, por la que él dio su vida, por la entrega que ha hecho, por esos 30.000 que hoy no están. Y nosotros tenemos la obligación, los militantes de ATE, de la CTA, de la EMBA, de apropiarnos de esa bandera y de llevarla lo más alto que podamos. En nombre del nono y en nombre de todos aquellos que dieron su vida por una patria libre, justa y soberana, por la justicia social, por todo eso que el nono soñó, nosotros tenemos la responsabilidad histórica de apropiarnos de esa pelea y de llevarla lo más alto. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Era Daniel Catalano recordando a Marcelo Nono Frondizi, ese querido, entrañable compañero. Daniel Catalano, secretario general de ATE y adjunto de la CTA Nacional. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Hola, me llamo Marcela Tobaldi, soy la coordinadora de la Asociación Civil La Rosa Naranja. También formamos parte de la Red Nacional 100% Diversidad y Derecho. Este viernes 28 de junio a las 18 horas convocamos en Plaza de Mayo para movilizarnos y marchar visibilizando la muerte de las personas trans y travestis. Esto comenzó hace 4 años. Una gran referente, una gran compañera que ya no está con nosotros, Loana Berkis, se sentó y dijo: chicas, tenemos que visibilizar nuestras muertes, no podemos seguir así. En lo que va del año 2019, ya llevamos 39 muertes de personas trans y travestis. Desde el momento que asesinaron brutalmente a Diana Zacayán y todo lo que se generó a partir de allí con la comisión por el travesticidio de Diana Zacayán, y teniendo un fallo que dijo sí, es un travesticidio, pues a partir de allí, cada 28 de junio, tomamos las calles para visibilizar políticamente nuestras muertes y le pedimos a la política, le pedimos al Estado que queremos tener una vida digna, queremos vivir con los derechos civiles que viven todas las personas, con trabajo, con obra social, con acceso a la vivienda, con acceso a la salud, con todos los derechos. Entonces, 28 de junio, la marcha plurinacional contra los travesticidios desde Plaza de Mayo. Muchas gracias. Era Marcela Tobaldi, coordinadora de la Asociación Civil La Rosa Naranja e integrante de la Red Nacional 100% Diversidad y Derechos. Mañana, 28 de junio, marcha plurinacional desde Plaza de Mayo contra los travesticidios. Canto Maestro. Entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Roberto Raúl Tamagno nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, el 27 de junio de 1900. Ensayista, abogado, docente, historiador y político. Se incorporó a Forja. Escribió en las publicaciones Que, Mayoría y la revista del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. De sus libros recordamos Breve reseña histórica de las penurias del erario municipal, Sistema económico en la Constitución y su reforma, Sarmiento, los liberales y el imperialismo inglés, Roberto Raúl Tamagno pasó a la inmortalidad el 29 de abril de 1983. Entre los libros de la buena memoria. Recordando al Nono Frondizi, vamos a escuchar ahora a Manolo Sueiro, también dirigente de ATE. Sin lugar a dudas, el Nono está presente en cada compañera, en cada compañero, en cada sector de trabajo, porque trascendió nuestra organización, trascendió la CTA, se ha convertido en un referente para los más jóvenes, por su coherencia, por su humildad, por su generosidad, por su permanente construcción, forjando lazos de unidad y construyendo ese sueño colectivo en perspectiva de volver a recuperar una patria para todos, una patria libre, justa y soberana. Así que nosotros lo mantenemos vigente en cada una de nuestras acciones, en cada uno de nuestros días, y construyendo esperanza, que es algo que el Nono permanentemente nos inculcaba. Y ha pasado a formar parte del Comando Celestial de tantos hombres y mujeres que en la Argentina dieron su vida y militaron toda su vida en función de un futuro mejor para el conjunto de nuestro pueblo. Era Manolo Sueiro y su sentido recuerdo del querido Nono Frondizi. Una gran puerta, no hay nada atrás. Ella despierta en otro lugar y no ve nada. Corre a olvidar. Entra un jardín al que nadie va. Vamos a escuchar ahora a Roxana Rogalki, secretaria de Género de CETERA, y los motivos de la marcha el 2 de julio en defensa de la jubilación. El anuncio del gobierno de Cambiemos sobre la prórroga de la moratoria jubilatoria es una estafa, porque mantiene como fecha de corte diciembre de 2003. El 80% de mujeres con 60 años no tienen los 30 años de aporte. Por eso las trabajadoras en unidad marcharemos el martes 2 de julio a las 15 horas a la sede central del ANSES en CABA para repudiar la decisión del Poder Ejecutivo. Las trabajadoras nucleadas en todas las centrales sindicales y de la economía popular conformamos en unidad el lema no a la quita de las moratorias, manifestando que la quita de las mismas por la parte del gobierno implica violencia económica ejercida desde el Estado hacia las mujeres. Se niega así el trabajo que miles de argentinos y argentinas realizamos para enriquecer y hacer grande a nuestro país. Este estratégico crecimiento que hemos tenido en el marco de unidad y organización de las dirigentes, respaldado por nuestras organizaciones y centrales obreras, demandará este 2 de julio a las 15 horas frente a las oficinas del ANSES por un verdadero sistema de seguridad social inclusivo que nos permita jubilarnos a todas y todos con los mismos derechos. Es responsabilidad indelegable del Estado otorgar facilidades de acceso a una jubilación digna para todos los habitantes del pueblo argentino. Era Roxana Rogalki, secretaria de Género de CETERA, y los motivos